que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, sus celas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. No hago más que extrañarte el corazón. Vuela el mantarrazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Extrañarte el corazón.